Los años me han enseñado que uno en los primeros programas, ya sea en radio o televisión, generalmente quiere mostrar todo, decir todo y así hacer su mejor programa. Sin embargo, generalmente uno termina no mostrando nada, no diciendo nada y termina siendo a lo largo de la historia del programa el primero, uno de los peores programas. Esperemos que este episodio no cumpla con esa regla que me han enseñado los años. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla. Facundo Cabral recitaba: "Me gusta andar, pero no sigo el camino, porque lo conocido no tiene misterio". Y con ese pensamiento me siento absolutamente identificado. Soy de los que cree que el misterio del viaje está más en viajar que en llegar. Por eso, para explicarles de qué se trata esto, aquí están 10 preguntas tontas para 10 respuestas tontas que lo dicen todo. 1. ¿Qué es un podcast? Sería muy ampuloso decir un programa, pero sí, para que se entienda bien, es una suerte de programa de radio para escuchar donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Que lo puedes escuchar en línea, lo puedes descargar y escucharlo también a la carta, on demand. 2. ¿De qué se trata? Hay podcasts de todo tipo y color. Este puntualmente que hoy comenzamos es dedicado íntegramente a una pasión, nuestra pasión, el ciclismo. 3. ¿De qué ciclismo van a hablar? De todo el ciclismo y de todo el mundo de la bicicleta, siendo puerta abierta para aquellos que están en esta actividad. Y cuando decimos todo el mundo de la bicicleta, es así. La idea es que este podcast o este programa no tenga fronteras. Por eso pasarán por aquí ciclistas, entrenadores, dirigentes, profesionales de todo el mundo, enriqueciendo la comunicación de nuestra pasión: la bicicleta, el ciclismo. 4. ¿Y van a transmitir carreras? No, inicialmente no. Solo se trata de un programa que irá apareciendo entre semana y que estará on demand o a la carta para aquellos que lo quieran escuchar. 5. ¿Y por qué radio sale? Por ninguna. Hoy no es necesario tener una radio para llegar a la misma o más cantidad de personas de la mejor manera posible si se quiere brindar un contenido de calidad. 6. ¿Y por qué no sale por ninguna radio? Porque la inmensa mayoría de las emisoras de radio hacen imposible realizar y sostener un producto de este tipo a diario, ya sea por la cotización que piden por sus espacios, por la disponibilidad de estos espacios en la grilla o porque prefieren pasar música perdiendo dinero a no ganar lo que ellos pretenden. 7. ¿Y qué habrá en el programa? Información, opinión, entrevistas, anuncios de competencias, participación de oyentes, entre otras tantas ideas. Básicamente, lo que haríamos en un programa de radio si pudiéramos hacerlo en alguna emisora, con las mismas ganas, seriedad y profesionalismo de siempre. 8. ¿Cuál es el objetivo de un podcast? Informar, entretener y formar, difundiendo una actividad sana por excelencia y un deporte que transmite infinitos valores como el ciclismo. 9. ¿Qué frecuencia y duración tendrá? La frecuencia será de lunes a viernes, siendo publicado en las primeras horas de la tarde y la duración de 30 minutos. 10. ¿Cómo lo voy a poder escuchar? Por medio de nuestras redes sociales, en la web de Ciclistas Sin Fronteras, csfonline.org y en pepemancilla.com. Desde ya es muy importante para nosotros que nos ayudes a compartirlo. Saludo a todos donde quiera que se encuentren. No quería, no podía, ni debía comenzar esta serie de podcast sin tener en el primer episodio algo que nos es tan caro a nosotros, a todos los uruguayos. Y si bien el podcast tiene una proyección que no tiene fronteras y va más allá del país donde a uno le ha tocado nacer, es bueno también en el primer podcast que el primer invitado sea nada menos que una figura que hace 10 años está compitiendo a primer nivel en Europa defendiendo los colores del Caja Rural Seguros RGA. Hablo del querido Fabrizio Ferrari, a quien le damos la bienvenida y a quien le agradecemos también este tiempo que nos va a dedicar. Hola Fabrizio, ¿cómo estás? Contanos por dónde andás. Buenas Pepe, ¿qué tal? Un abrazo. Muy bien, aquí estamos. Estoy haciendo una concentración ahora para preparar lo que queda temporada, la segunda parte de temporada. Estoy aquí situado en Navacerrada, en el puerto de Navacerrada, a 1800 metros de altura, para preparar un poco. A principio de año se entrena muchísimo, muchas horas, muchas series, trabajo para llegar en forma. Pero bueno, luego ya competimos bastante y a mitad de temporada normalmente hay una época de relajar un poco el cuerpo, un mes y medio que no tienes competición o que la gente busca un poco descansar. Y ya tenemos todo ese trabajo previo hecho porque ya hemos competido, tenemos fondo, tenemos ritmo. Lo único que hacemos es recuperar un poco y volver otra vez a la actividad. Normalmente la mayoría de la gente haciendo concentraciones en altura para ganar un poco de mejor base. Y bueno, se trabaja también duro, pero bueno, no es tan exigente como el trabajo que se hace en pretemporada, ¿no? A principio de año. Cuando se habla de descanso, ¿es un descanso activo o es descanso de tirar la chancleta? No, es entre un descanso activo y un descanso de tirar la chancleta, como dices tú. Se está 4 o 5 días sin tocar la bici, que prácticamente no es tanto como parece. 5 días, al final no se pierde la base aeróbica, no se pierde casi nada. Lo que se gana es más recuperación. Y luego ya se arranca otra vez a hacer horas, fondo y bueno, y seguido trabajos de serie. Pero no es un poco desconectar un poco, de poder salir un poco con la familia o a hacer un poco, por ejemplo, de playa o algo que te apetezca hacer, pero sin descuidarte, ¿no? Siempre cuidándote en las comidas y manteniendo la forma, pero bueno, dándole un poco de aire al cuerpo. ¿Y ese aire lo administra uno o está ya estipulado o tienes algún trabajo básico como para hacer? ¿Es desenchufarse o uno, por la experiencia, por la conciencia, por lo que sabe que puede sufrir en la segunda parte de la temporada, es el que lo administra? ¿Hay quienes tocan la bici? ¿Está prohibido tocar la bici o por ahí hay quienes necesitan sí salir a dar una vueltita? Bueno, eso es un poco personal. A mí me gusta, si bien me mandan a descansar 5 días, entre esos 5 días me gusta algún día salir a dar una vueltita en la bici, 1 hora o 2 horas de bici, ir a tomar el café, porque al final la bici para mí es mi vida. O sea, yo me lo paso muy bien arriba de la bici. Voy con mis amigos cada día en bici y si un día que no salgo no los veo. Entonces, en esos tiempos de recuperación, lo que hago es ir muy tranquilo, ir con la gente que salgo todos los días en bici a tomar un café y bueno. Pero bueno, descanso 3 o 4 días sin tocar la bici, si es lo que recomiendan los preparadores, más que nada, ¿no? Son ellos los que nos piden que por favor descansemos y que bueno, para poder afrontar la segunda parte con más ganas. Estamos hablando con Fabrizio Ferrari, el ciclista uruguayo del Caja Rural Seguros RGA. ¿Qué balance se hace de la primera parte de la temporada, Fabrizio? Bueno, no ha salido para mí tan bien como esperaba. La verdad que quería tener un poco más de resultados. No he encontrado el golpe de pedal que quería. No conseguía la condición física que he tenido el año pasado, por ejemplo. Además de que he tenido alguna caída. Bueno, eso ya son cosas que no están en la mano de uno, ¿no? Tú te preparas y luego pasan mil cosas en competición. Pero nunca he llegado a sentirme con la potencia que tenía el año pasado, pero bueno, al final de la mitad parte de esta para adelante, espero que todo eso cambie, ¿no? O sea, me venía sintiendo bien en las últimas carreras, pero bueno, casualmente ya no había más competiciones, tenía que descansar y bueno, ahora a ver si mantengo ese puntito que tenía al final de esta primera parte y puedo empezar esta segunda parte de mejor forma. Ganas tengo, las ganas nunca las pierdo, así que bueno, vamos a ver qué pasa en los que nos queda, que la verdad que todavía quedan bastantes carreras. ¿El Tour de Croacia fue por ahí el punto más alto de tu carrera antes de la caída? No, a ver, en Croacia venía mejorando bastante y bueno, la caída me condicionó muchísimo. Fue una caída muy fuerte, muy dura. Intenté recuperarme lo más rápido posible para llegar a competir en la Vuelta a Madrid, que bueno, que el año pasado había hecho tercero y me hacía ilusión correrla. Por más que quise estar en buena forma, estaba lejos de lo que realmente debía de ser. Pero bueno, no iba mal, pero es que estaba lesionado y corrí lesionado, o sea, no estaba físicamente al 100%. Tenía muchos dolores y bueno, pero lo que quería era mantenerme en competición para, bueno, poder rematar esta primera parte. Luego fuimos a correr en Mayen, la última vuelta que corrimos, que estaba Mauri también ahí. Y bueno, ahí en Mayen me empecé a notar, si bien no tuve muchos resultados, personalmente me empecé a notar con más fuerza, con más chispa, ganas, me veía más activo en la carrera, o sea que ya me veía mucho mejor. O sea, de Croacia hasta ese punto me llevó bastante a recuperarme, pero ya veía que el cuerpo respondía de otra manera. Pero bueno, ya después de esto me tocó descansar y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Y el objetivo para la segunda parte? Como te decía, lo principal para mí es volver a reencontrarme en las mismas condiciones que estaba el año pasado. En momentos en los que me veía que tenía fuerza y que podía ser partícipe de la carrera. Lo demás, los resultados vendrán solos. Ahora tengo dos vueltas en Portugal. Una es Torres Vedras, la otra es GP Internacional, que lo hacen este año por primera vez. Son dos vueltas que casi que hay, se enlazan, hay dos o tres días de diferencia entre una y otra. Y después de esto tendré Ordizia y Getxo. Me gustaría en Ordizia ir bien, es una carrera que normalmente estoy ahí delante, se me da bastante bien. Y espero que este año que voy a llegar con un poquito más de competición después del parón y más ritmo, pueda hacer una buena carrera ahí en Ordizia. Es así que me gustaría hacerla bastante bien. Fabri, para este Tour de Francia, ¿quién es tu candidato? ¿Dónde está el equipo más fuerte? ¿Qué te parece el recorrido? Nos gustaría saber tu opinión. Bueno, yo, si te soy sincero, no he estudiado mucho el recorrido. Lo que sí sé que estaba fuera del Tour Froome y ahora ha vuelto a estar dentro y eso ha cambiado mucho. Movistar tenía un equipo muy potente para disputarlo con Quintana, Valverde, Landa, que el año pasado estuvo ahí delante, o sea, tenían un equipazo y creo que hasta ahora se verían casi que ganadores, por decirlo de una manera, porque creo que como equipo era el que más gente para disputar la general tenía, pero creo que Froome les, al volver a estar en el Tour, creo que les va a cambiar un poco las ideas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que como candidato, pues tenemos a Froome, tenemos Quintana, Landa creo que lo puede hacer muy bien, que era lo que buscaba, esa libertad que no tenía en el Sky. Creo que lo va a hacer bastante bien porque creo que tendrá muchísima ilusión. Luego tenemos a Rigoberto Urán también, que siempre está ahí, no sé, en fin. Es difícil saber quién puede ser el ganador del Tour, ¿no? Habrá que dejar pasar los días, a ver cómo van evolucionando y bueno, ya sacarán conclusiones cada uno de quién puede estar ahí con el maillot amarillo. Esa relación Valverde-Quintana-Landa, ¿hasta qué punto puede ser positiva y hasta qué punto puede ser explosiva para el Movistar? Yo creo que es difícil, ¿eh? Es la verdad que tener a tres corredores que puedan disputar es para el equipo será complicado, pero bueno, pueden saltar chispas por ahí porque bueno, como te decía antes, Landa ha querido tener la libertad del Sky para poder disputarlo. Quintana siempre va a disputar la general, Valverde siempre está ahí delante, no sé, se van a tener que respetar mucho entre ellos. Pero creo que va a ser una situación difícil de sostener en este equipo, pero bueno, sabrán ellos cómo lo gestionan. Y Froome, después de lo que sucedió en los últimos días, que había sido inhabilitado, casi que expulsado, saquémosles el casi, expulsado por la organización del Tour y ahora habilitado nuevamente, esto como que le da un plus. Después del Giro Uno no sabe si llegará con las mejores piernas, pero de cabeza esto lo debe haber enchufado mucho más, ¿no? Yo creo que irá con mucha rabia. Y cuando un corredor corre con rabia, creo que saca más potencial del que tiene. Y, de hecho, Froome siempre ha corrido estas vueltas de 20 días, vueltas largas, siendo muy superior al resto. En el Giro se veía un corredor muy fuerte y en el Tour creo que no será menos. No sé. Creo que estando ahí es, para mí es el candidato a ganar el Tour. No hay otro. No creo que el Giro le haya desgastado lo suficiente como para no llegar en buena forma al Tour, y más con esto que le está pasando. Creo que tiene mucha rabia contenida y creo que va a querer sacar todo lo que tiene, y además que es un corredor que sabe correr, corre muy bien, desde el primer día te está disputando la carrera, es muy combativo. O sea, Froome va a estar ahí, si no la gana en el podio seguro que está. Fabri, un abrazo grande, muchas gracias, muy amable como siempre, y bien sabes que desde aquí estamos pendientes, esperando noticias tuyas desde el Caja Rural Seguros RGA. Abrazo grande y bueno, lo mejor de lo mejor para lo que queda de la temporada. Muy bien, muchas gracias Pepe, y bueno, un saludo para todos, la audiencia y para ti. Así que nada, muchas gracias por esta entrevista. Fabricio Ferrari, el ciclista uruguayo de Santa Lucía, en su décima temporada en el Caja Rural Seguros RGA. La historia de los equipos World Tour. Hoy, AG2R, la Mondiale. AG2R es una empresa francesa dedicada al campo de los seguros y fondos de pensión. Copatrocinador entre 1997 y 2000, asume el rol de main sponsor, pasándose a llamar AG2R Prévoyance. En 2006 el equipo se vio involucrado en la Operación Puerto, en la que su nueva figura, Paco Mancebo, cuarto en el Tour de Francia de 2005, estuvo implicado en una investigación por dopaje junto a otros candidatos a la victoria como el italiano Iván Basso, el kazajo Alexander Vinokurov y el alemán Jan Ullrich, debiendo darle de baja 24 horas antes de la largada del Tour 2006 en Estrasburgo. En aquella edición, el AG2R obtuvo la octava etapa en Lorient con Sylvain Calzati, más el sexto y séptimo puesto en la general con Cyril Dessel, también segundo en la etapa 10 en Pau, y Christophe Moreau. El hoy AG2R La Mondial, por entonces AG2R Prévoyance, era la continuidad del casino correspondiente a una cadena francesa de supermercados con la que debutó en 1997 en el Tour de France. Un año antes, en 1996, fue patrocinado por la cadena de cafetería Petit Casino, quienes tomaron la posta del Chasal, con quien en 1992 fue una creación del ciclista recién retirado Vicente Lavenu. En 2009 el equipo conservó el maillot amarillo en el Tour de Francia durante 8 etapas con el italiano Rinaldo Nocentini, que debutaba en la Ronda Gala. 2011 y 2012 no fueron los mejores años y peligró su continuidad en el UCI World Tour. Romain Bardet ha quedado en la historia con un segundo y un tercer puesto en el Tour de France de 2016 y 2017. Antes, Jean-Christophe Péraud, segundo en el Tour de 2014, y John Gradet, tercero en el Giro de 2011, habían escrito una importante parte de la historia del AG2R La Mondial en francés. Todo lo demás es una historia demasiado reciente para ser considerada historia. ¿Qué dejó el primer fin de semana del Tour de France? Los abucheos en la presentación a Chris Froome. El comentario sobre esto de Nairo Quintana. La estrategia de Eusebio Unzué para su equipo. Tenemos que esperar a la etapa 10 y después del primer día de descanso, en la siguiente rueda de prensa, ver efectivamente qué es un poco lo que ha quedado, qué ha pasado de estos 1000 primeros 400 kilómetros que vamos a tener en estos primeros 9 días, y entonces ver la carrera que nos permite, cómo tenemos nuestros líderes y a partir de ahí pues decidir cómo afrontar el resto del Tour una vez que comience la montaña. El pinchazo de Nairo en la primera etapa. ¡Oh, la! ¡La Quintana! 3 kilómetros del final tiene problemas en la rueda trasera. He perdido tiempo, pero cuidado. Pues bueno, intentaremos ir adelante y poder recuperar. Cosas que pasan y por fortuna no fue una caída. Seguimos para adelante en la primera etapa. La caída de Chris Froome. No, yo creo que ha sido ahí. Ahora ha sido. Bueno, fíjate ahí a la derecha está así un loto. Un loto. Soldar. Y la victoria de Gaviria. Es suyo esto, Gaviria. La varilla, el redoble de tambores para el colombiano. Nadie lo sigue. Aquí viene con todo. Va a ganar Cano. Gana Gaviria. Histórico. La amarilla para Gaviria. Esta victoria se la dedico a cada una de las personas del equipo, a cada uno de los que nos están acompañando en este tour, porque sin ellos no me hubiera preparado así de bien, sin ellos no hubiera salido así de bien el sprint. Y creo que gracias a ellos hoy obtenemos esta victoria. Es algo increíble porque es una camiseta que todo mundo quiere tener y obtenerla hoy es increíble, es indescriptible. En la segunda y a poco de terminar, cae el Maya líder, cae Fernando Gaviria. Vamos a ver qué pasa. Y gana un hombre que hace 7 años no se pone la camiseta oficial de su equipo, sino que ha ido cambiando entre campeón nacional de su país y campeón del mundo. Peter Sagan. Sí, ahí va de mar, efectivamente. Con Peter Sagan, que ha cogido rápidamente su rueda. Y se quejaba John Degenkolb de algún movimiento. Vamos a ver a Peter Sagan, que está progresando por la parte interior y va a ganar. Se va a llevar el triunfo de etapa. Peter Sagan le está apretando también el corredor del conjunto Bahrein. Muy justito. Yo creo que ha ganado Sagan, ¿eh? Sí, ha ganado Sagan. Segundo Paul Brelli y yo creo que tercero ya Arnaud Demar. On veut l'amour. Hoy etapa 3, Cholet, 35 kilómetros 500 metros para la contrarreloj por equipos. Fue para el BMC con 38 minutos 56 segundos, segundo el Team Sky a 4 segundos, tercero el Quick Step a 7, cuarto el Mikkelsen Scott a 9 segundos, el Team Sunway a 11 segundos terminó en quinto lugar, sexto el Education First Darpak Cannondale a 35 segundos, séptimo el Bora Hansgrohe a 50 segundos, octavo el Astana a 51 segundos, noveno el Team Katusha a 53 segundos, décimo el Movistar a 54 segundos. Hasta hoy se han recorrido 419 de los 3.351 kilómetros de la Ronda Gala. La general es para el belga Greg Van Avermaet del BMC con 9 horas, 8 minutos, 55 segundos. Con el mismo tiempo también del BMC, el norteamericano TJ Van Garderen. Tercero, Geraint Thomas del Sky a 3 segundos. Cuarto, Philippe Gilbert del Quick Step a 5 segundos. Quinto, Bob Jungles también del Quick Step a 7 segundos. Sexto, Julian Alaphilippe, también del Quick Step, también a 7 segundos. Séptimo, Tom Dumoulin del Samway a 11 segundos. Octavo y noveno, también a 11 segundos, los compañeros de Dumoulin, Søren Krang Andersen y Michael Matthews. Y décimo, el mejor latinoamericano hasta el momento en la Ronda Gala, Rigoberto Urán, el colombiano del Education First Darpak Cannondale a 35 segundos. Los hispanoamericanos en la general cumplidas 3 etapas. Décimo Rigoberto Urán a 35 segundos. Décimo sexto Alejandro Valverde del Movistar a 53. Décimo séptimo Mikel Landa también del Movistar a 53. Gorka Izaguirre del Bahrain, 23º a 1 minuto 6. 31º Egan Bernal, el colombiano del Sky a 1 minuto 19. 33º Mikel Nieve del Mikkelsen Scott a 1 minuto 26. A 1 minuto 57 Johnny Izaguirre, puesto 56 del Bahrain. En el puesto 59 aparece Nairo Quintana del Movistar a 2 minutos 08. Puesto 68 para John Darwin Atapuma, el colombiano del Emiratos Árabes, a 2 minutos 29. El colombiano Daniel Felipe Martínez en el puesto 77 del Education First Darpak Cannondale a 2 minutos 54. Omar Fraile aparece en el puesto 97 del Astana a 3 minutos 58. En el puesto 106, Andrei Amador, el costarricense del Movistar, a 4 minutos 33. El ganador de la primera etapa, Fernando Gaviria, en el puesto 110 del Quick Step, a 4 minutos 44. Puesto 113 para el argentino Maximiliano Richese del Quick Step, a 4 minutos 54. El español Imanol Erviti en el puesto 123 del Movistar, a 5 minutos 28. Puesto 127 para Marc Soler del Movistar, a 5 minutos 42. El español José Rojas del Movistar en el puesto 129, a 5 minutos 59. Del Cofidis, el español Daniel Navarro en el puesto 151, a 8 minutos 12. Jesús Herrada, también del Cofidis, en el puesto 153, a 8 minutos 27. Y en el puesto 172, Jonathan Castroviejo del Sky, a 13 minutos 18. ...3.351 kilómetros... ...8 etapas en llano... ...5 etapas de media montaña... ...6 etapas de alta montaña... ...y 3 llegadas en alto... ...La Rosier, Alpe d'Huez, Saint-Lary-Soulan... ...Col de Portet... ...una contrarreloj individual... ...una contrarreloj por equipo... ...2 jornadas de descanso... ...25 puertos, ascensos y metas de alto... ...de segunda categoría, de primera categoría... ...y categoría especial... ...11 en los Alpes suizos... ...4 en el macizo central... ...10 en los Pirineos... ...estos 25 puertos de 2018... están a la altura del Tour de 2015. En 2016 hubo 28 puertos y en 2017 23. Estos son los números que hacen que el Tour sea el Tour. La etapa de mañana, 4ª etapa, La Beaux-Arceaux, 195 kilómetros, llana, trazado ideal para velocistas en la Bretaña francesa. En esta etapa, debido a la proximidad del Atlántico Norte, hace que el viento pueda jugar un rol determinante. El sprint intermedio estará a los 97 kilómetros 500 en Derval. El único puerto a sortear es de 4ª categoría y estará a los 135 kilómetros 500 metros. Se trata del Jean-Jean-Laportière, con una altitud de 79 metros, una distancia de 800 metros y una pendiente del 7,8%. El sprint bonificado estará en Limerselt, a falta de 38 kilómetros 500 metros. Por primera vez, una etapa del Tour finalizará a orillas del Golfo de Morbihan, en Sarceaux, la ciudad en la que es alcalde el nuevo presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lapartien. La clasificación por puntos es para Peter Sagan con 104, segundo Fernando Gaviria con 78 y tercero Alexander Kristoff con 53. Entre los jóvenes lidera Søren Krag Andersen del Sunway con 9 horas 9 minutos 6 segundos. En segundo lugar, Egan Bernal, el colombiano del Sky, a 1 minuto 08 y tercero Magnus Cort del Astana a 1 minuto 22. El premio de la montaña hasta hoy se lo reparten John Smith del White Group Gobert y Kevin Ledanois del Fortuneo Samsic. Al frente de la clasificación por equipos está el Quick Step, seguido por el Sunway a 4 segundos y por el Bora Hansgrohe a 43 segundos. Esto es todo por hoy y les dejamos un adelanto de nuestro episodio de mañana. La palabra de Jorge Ovidio Rodríguez, el presidente de la Federación Colombiana. Un hombre que ha hecho mucho para que Colombia llegue a ser lo que hoy es en el ciclismo mundial. Cuando teníamos una federación, digamos, con bastante corrupción, mal manejo, mal gasto, no se invertían los corredores, no había como forma de ver una federación que saliera a flote, sino que por el contrario estaba muy mal de credibilidad con el Estado, con la empresa privada, estaba demandado. Estaba cuasi intervenida la propia federación. Ahí fue cuando llegamos nosotros, unos dirigentes, digamos, de la empresa privada, que nos gustaba el ciclismo, gomosos del ciclismo, donde no necesitaba esa ni pagar sueldos, ni necesitaba que nos dieran nada, sino queríamos era colaborar y sacar el ciclismo, porque avizorábamos y hemos avizorado siempre de que el ciclismo tiene mucha potencia en Colombia, hay muy buenos ciclistas, muy buen recurso humano, y eso fue generando lo que se llama la credibilidad de gentes que solamente queríamos era trabajar para sacar el ciclismo y no aprovecharse de él económicamente ni de ninguna otra forma, sino colaborar y colaborar. Gracias, gracias, muchas gracias. CSF Radio. El podcast de Ciclistas sin Fronteras. con Pepe Mansilla.